Buenas noches, bienvenidos al Bazar Chino. Aquí el juglar, creo. Y hoy quiero disertar sobre aquellos especímenes de los que nadie está exento de padecer. Los celosos. Situación. Sos uno de los administradores de un grupo público de Facebook llamado Fanáticos por el Mundo de las Remeras de Ferrocarril Midland. ¿Y de qué se trata? De disertaciones filosóficas acerca de la existencia del ser y del Aquarius. A ver, Blanca Palomita, ¿de qué diantres va a hablar? De fanáticos de Ferrocarril Midland por el Mundo que comparten sus camisetas. Y bueno, estás viendo las fotos que subieron, lindas imágenes de camisetas del club de todos los tiempos, inclusive algunas que desconocías. Y todo es disfrute hasta que tu pareja empieza con... ¿Y quién es esa chica? ¿Qué chica? La que le dio me gusta a la foto que subiste con la formación de Midland cuando alcanzó 50 partidos invicto en 1989. ¿Qué sé yo? Esa foto tiene 356 me gusta. Sí, pero ¿por qué esa chica le dio me gusta? Ni idea, debe ser hincha del club. ¿Y por qué está en el grupo? ¿De dónde la conocés? No la conozco, además es un grupo público, vos podrías ser miembro. Ni loca, si a mí no me gusta el fútbol, pero vos no me dijiste de dónde la conocés. No tengo ni idea, ya te dije que no la conozco. Si te fijas, está en Kuala Lumpur. ¿Y por qué tenés una mujer de Kuala Lumpur en el grupo? ¿Estás pensando hacer un viaje y no me dijiste nada? Por favor, no intenten esto en sus casas. Esta fue solo una dramatización basada 100% en hechos reales. De igual manera, la próxima escena transcurre en una verdulería. Buenos días. Buenos días, señora. ¿Qué le doy? ¿Cómo que le doy? ¿Vas a dejar que te hable así delante de mí? Ay, no empieces, amor. Perdón. Quiero medio kilo de zanahorias. ¿Por qué le pedí zanahoria? ¿Querés que me vaya así le podés pedir lo que quiera con complicidad y confianza? Mi amor, voy a hacer una ensalada. Sí, pero justo con zanahoria. ¿Qué más, doña? Dame 2 kilos de papas. Mira, Blanca. ¿No ves? ¿Te pensás que soy tarado? ¿Estás arreglando para meterme los cuernos delante de mí? ¿En serio? ¿Le pedí que te dé zanahoria? ¿Qué sigue? ¿Pepino? ¿O vas a pedirle que te dé la banana más grande y oscura que tenga? Y a mí no me pasa. Papa negra es que te quiere dar con la luz apagada y papa blanca con la luz prendida. A mí no me tomaba como nabo, ¿eh? Espacio dedicado a la publicidad. Aquí podría publicitar su producto para que tenga menos repercusión que un recital de juglar. Aquí vemos otra situación. La parejita va al supermercado. Buenos días. Buenos días, honorable señora. ¿Por qué te saluda el chino? Porque lo saludé cuando entré al local, vida. ¿Y por qué lo saludas? Por educación, cuando entras a un lugar. Demasiada confianza con el vendedor. Ay, ya empezamos. Horas más tarde, en la ciudad que no descansa, no come y no puede caminar sin que la asalten o le metan un impuestazo. Amor, voy a llevar a la perra a la veterinaria. Está descompuesta. Hace caca con la forma de la cara de varios políticos. ¿Y así vas a ir a la veterinaria? ¿Así cómo? ¿Qué tiene? ¿Cómo vas a ir con calzas y una musculosa de lycra? ¿A quién querés llamarle la atención? ¿Qué decís, amor? Si estoy vestida así desde que nos levantamos. Ya sé, pero me hace ruido que no te pongas algo más recatado para ir allá. ¿A quién querés impactar? Ay, ay, ay, ay, ya empezamos. A nadie, amor. Estuve toda la mañana vestida así. Vos me viste. ¿Vos me tomás por tarado? ¿Crees que me vas a meter la mula? ¿Vas a la veterinaria a llevar a la perra mientras te haces la gata y el pajero del empleado te mira la burra para hacerse los ratones? Después se hace la del mono y se hace el león con los amigos. ¿Vos te pensás que soy boludo? Voy con vos porque está lleno de buitres y a mí no me tomás por burro.